que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti, hará que mi pecho se olvide de ti. Doña la Negra grabó alrededor de 75 discos, siempre me refiero a los de acetato, ¿verdad? Siempre llevó una vida reservada, lejos de brillos, luces y escándalos, por lo que poco se sabe de su familia. Entre otras cosas, se conoce que tuvo 3 hijos con su primer marido, de quien se divorció en el año 1950. Luego se casó con el bajista Víctor Ruiz Pasos. Posteriormente, con sobrepeso y achaques, se fue retirando de los escenarios y dejó a un lado las grabaciones. En el año 1993, el productor alemán Christian Vaudissin realizó un documental sobre esta mujer, sobre Toña la Negra, con entrevistas con artistas que la conocieron y su segundo marido, Ruiz Pasos. Este amor salvaje. Otra interpretación de Toña la Negra. Qué manera de amar tan terrible, y ya no es posible cambiar lo que soy. Muchas veces quisiera olvidarte y no puedo dejar de adorarte. Una angustia clavada al recuerdo me hiera el cerebro y pierdo la fe. Sé que nada espero, pero yo te quiero sin saber por qué. Este amor salvaje que llena mi alma entera es ternura y coraje, como si yo tuviera enferma la razón. Este amor salvaje es ansia fuerte y loca de estrecharte en mis brazos y de morder tu boca con desesperación. Luché por olvidarte, por vencer mi destino, y caí al remolino de la fatalidad. Este amor salvaje me causará la muerte, pero me importa poco si volveré a quererte allá en la eternidad. Por olvidarte, por vencer mi destino, y caí al remolino de la fatalidad. Este amor salvaje me causará la muerte, pero me importa poco si volveré a quererte allá, allá en la eternidad. Toña la Negra, una de las hermosas voces de México, preferida de Agustín Lara, ya lo dije, para interpretar sus grabaciones, la llamaban también la voz de humo. Esta es una composición del cubano Julio Gutiérrez, Llanto de Luna y Toña la Negra. Mm-hmm. llanto de luna, en la noche sin besos de mi decepción, sombras de pena, silencio de olvido que tiene mi hoy, llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú, ebria canción de amargura que murmura el mar. ¿Y cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Y cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? De ti, pasamos a hablar de Carmen Delia Di Pini, nacida el 18 de noviembre de 1927 en Naguabo, Puerto Rico, el 4 de agosto de 1998 murió también en Puerto Rico. Comenzó a cantar en el año 1937 con la Sonora Matancera. En el 41 debutó profesionalmente en un programa dirigido por Rafael Quiñones, emisora WNAM. Yo siempre me he preguntado por qué es esto de las siglas que tenían las emisoras. No es como ahora, ¿verdad? Ahora se dice el dial o el nombre de la radio, pero el dial es lo que más prima. Y yo no sé, aquí estoy con Manuel Andrade, que está el ingeniero de sonido aquí. ¿Tú sabes por qué se decía antes esas siglas, este Manuel? ¿Tienes idea? No, estamos fregados, pero para la próxima averiguo. Bueno, pues Carmen Delia Di Pini, ayudada por su amiga Ruth Fernández, se trasladó a Nueva York en el año 1947, donde se convirtió en cantante profesional. Esto es Caminemos. Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó. Que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Esta es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada. Y sigo caminando sin saber dónde llegar. caminando, la vida nos vuelve a juntar. No, no, no, no, ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrir. No, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Eva Garza. Eva Garza nació un 11 de mayo del 27. En Texas, San Antonio, tercera de 7 hijos. Como pasaba con la mayoría de los cantantes en ese entonces, se inició cantando en locales y en radios. Grabó rumbas y boleros, aparte de canciones rancheras. Por los años 40 y 50, la carrera de Eva se consolidó a través de contratos en América del Sur. Obtuvo algunos discos de oro. Murió el 1 de noviembre de 1996, debido a complicaciones de una enfermedad de la que sufría, fiebre reumática, que la adquirió desde niña. Está enterrada en el Panteón del Jardín, junto a actores y cantantes legendarios. Frío en el alma, y la voz de Eva Garza. ¿Acaso fue castigo de Dios que te fueras así? Para nunca volver. Frío en el alma, desde que tú te fuiste, sombras y angustia sobre mi corazón. Qué loco empeño de revivir las cosas de un pasado ya muerto, del fantasma de ayer. Frío en el alma, pena que llevo como una maldición. Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas, porque si tú no vuelves, me matará. Matará el dolor. de otra puertorriqueña, Dolores Virginia Rivera García, más conocida como Virginia López. Nació en Nueva York, pero de origen puertorriqueño, el 29 de noviembre. No está el año, no lo he encontrado. Siempre se dedicó a interpretar el bolero, de familia tradicional en Puerto Rico, chapada a la antigua, respetuosa de todas las tradiciones familiares, ¿verdad? A pesar de la férrea educación que recibía, comenzó a cantar cuando tenía 5 años. Al principio de su carrera musical, interpretaba las canciones al estilo de la cantante argentina Libertad Lamarque, que bueno, cantaba tangos, pero el estilo era parecido. En la década de los 50 adoptó el nombre con el que se la conoce hasta hoy, Virginia López. Y en el año 55 se fue para México. Vamos a escucharla en Extraño Sentir. Quisiera comprender lo que siento en mi ser, ponerle su final a este extraño sentir. Cuando estoy a tu lado, te odio, maldigo tu existir. Rabiando de rencor, me decido a partir, mas junto con mi ausencia comienza mi sufrir. Tal parece que te veo en los brazos de otro amor, y confundida vuelvo para odiarte otra vez. Ponerle su final a este extraño sentir. Cuando estoy a tu lado, te odio, maldigo tu existir. Rabiando de rencor, me decido a partir, mas junto con mi ausencia comienza mi sufrir. Tal parece que te veo en los brazos de otro amor, y confundida vuelvo para odiarte otra vez. Los primeros éxitos internacionales que tuvo Virginia López fueron Cariñito Azucarado, Tan Lejos, Te Odio y Te Quiero, lo que la colocó como primera dentro del gusto latinoamericano del momento. Por la década del 60 tuvo un periodo de silencio, pero en el año 1972 volvió, 15 años después de su llegada a México. Virginia López, llamada también la voz de la ternura, siempre fue admirada por el público latinoamericano, hasta el momento incluso sigue figurando como una gran figura dentro de lo que es el bolero. Aquí la escuchamos en Tan Lejos. Tanto tiempo sin estar contigo, sin sentir tus labios temblorosos de pasión, cerca los míos. Tantas noches de inquietud y hastío, sin sentir el fuego de tu cuerpo abrasador juntito a mí. Tan lejos, tan sola y tan triste. Hay veces que lloro yo por ti. El fuego de los besos que me diste parece que revive siempre en mí. Inútil tratar de olvidarte, en vano negarlo si es así. Tan lejos de ti, inútil tratar de olvidarte, en vano negarlo si es así. En un momento regresamos con ustedes y el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no es. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos con el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás. Vamos con otra mexicana, María Elena Sandoval. Nació en Tija de la Paz, Michoacán, año 1940. Murió en enero del año 2005 en México. Una de las primeras boleristas con toque ranchero. Uno de sus grandes éxitos fue Ayúdame, Dios mío. La escuchamos precisamente en esta canción, compuesta por ella. Aquí está María Elena Sandoval. Ayúdame, Dios mío. Thank you.

al ver que con otra te burlas de mí. Después que fue mío el calor de tu boca y lo que en los labios mil besos te di, jamás he sabido llorar un cariño, jamás he sabido lo que era sufrir, porque te has marchado sin darme ni un beso. De pena, Dios mío, me siento morir. Si lloro, no creas que es por tu cariño que ya lo perdí. No vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí recuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no lo creas que he sido tan floja que has vencido mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor. Flor Silvestre tuvo dos hijas, Dalia y Marcela, con Francisco Rubiales, mejor conocido en el ambiente artístico mexicano como Paco Malgesto. Debido a la mala vida, incluyendo maltratos que le dio Malgesto, Flor fue muy infeliz. Pero sucede que durante el rodaje de una película llamada Heraclio Bernal, conoció a Antonio Aguilar e iniciaron una relación amorosa y, por suerte, claro, decidió dejar su hogar. Los chicos se quedaron, los dos hijos, con el marido, con Paco. Episodio que fue muy comentado en la prensa y distintos medios de México. Y bueno, porque Malgesto se presentó en el aeropuerto donde ella iba a salir de México con pistola en mano, tratando de impedir la ida de Flor Silvestre, un macho mexicano a todo dar, ¿verdad? Terrible. Bueno, pues por suerte no lo consiguió. Sin embargo, Flor siempre estuvo en contacto con sus hijas por teléfono o a través de cartas. Se casaron en el 59 en México, tuvieron dos hijos más, pero con el segundo marido, por supuesto, Antonio y Pepe, ambos actores y cantantes. Les cuento que ahora mismo Flor Silvestre cuenta con 87 años. La vamos a escuchar en Mar y Cielo. Pero de nada te vale. Soy tuya porque lo manda un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar va a alcanzar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se une. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, vamos a hablar de una famosa cantante actual, Linda Bell Viera Caballero, conocida como La India. Nació en Río Piedras, un 9 de marzo de 1969, puertorriqueña, ¿verdad? Bueno, ella canta salsa, boleros, baladas, pop, incluso reggaetón, bachata y otros géneros. Ganadora de un Grammy Latino, nominada en 3 ocasiones. Vamos a escucharla en esta hermosa canción, Soledad y la India. Thank you. Siendo bebé, sus padres se mudaron a un barrio del sur del Bronx conocido como La Candela. Su nombre de escena se lo dio su abuela, Justa Guadalupe, al ver que tenía rasgos latinos y taínos además, ya que su tez era trigueña, su pelo lacio y negro. Comenzó a cantar siendo una niña e incluso tomó clases de ópera brevemente. Asistió a la escuela primaria en el Bronx y es ahí donde conoció a Louis Vega, otra persona que se convertiría en una figura clave en su vida, tanto como su productor como su marido. Vega es sobrino del ícono de la salsa, me refiero a Héctor Lavoe. Vamos a escucharla en un bolerazo que a mí personalmente me encanta. Claro, la versión que a mí realmente me parece suprema es la de La Lupe, una cantante cubana, mulata, bellísima, que ya no está en este mundo. Pero esta versión de La India, ¿qué te pedí? Está bastante buena. La India, realmente magnífica cantante, la hemos tenido un poquito en nuestro programa de hoy. Como siempre, gracias por su atención, hasta un próximo programa y

pero si un atardecer la gardenia de mi amor se muere. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.